Vini, abre lejos de aquí, este mundo de plástico no es para mí. Vini, abre lejos de aquí, en un mundo sin amor no quiero vivir.